Muchas gracias y bueno, básicamente es devolverle a través de la parte de la autoridad, de las autoridades del municipio, devolverle también a la ciudad tanto apoyo que nos han brindado y mostrarles algunos de los folletos, algunas de las presentes, de los diplomas que hemos recibido en esta gira que hemos hecho del 29 de julio al 17 de agosto por Italia en tres festivales internacionales de folclore. Uno fue en Matelica, en la provincia de Marche, el siguiente fue en Castiglione del Lago, un lugar de 1500 años, y el final fue en otro de los festivales que fuimos en el 2006, en el Festival de Verica Pabulo, que ya estuvimos ahí en el 2006. Realmente, bueno, fuimos con el Ballet Folclórico de Azul, y llevamos, desde la parte de turismo también nos brindaron material como para dejar allí, así que también estuvimos mostrando y que conozcan la ciudad de Olavarría. Nos fue muy pero muy bien artísticamente para el grupo y también para, bueno, también difundir lo que es nuestra ciudad, nuestro país. Fuimos en representación del país, fuimos la única delegación argentina presente y estuvimos compartiendo con otras culturas, con otras delegaciones de Chile, México, Brasil, Serbia, Polonia. Seguramente me estoy olvidando de alguna, Colombia, Rusia, Bielorrusia, y bueno, Madagascar, bueno, ahora seguramente los que me estoy olvidando siguen los chicos, y bueno, y simplemente agradecerle también a José, a Eduardo, el apoyo de siempre, también esta declaración de interés municipal a esta gira que nosotros fuimos a realizar, y bueno, siempre estando en cada vez que se lo puede solicitar o que se necesita algún tipo de apoyo, siempre están ahí apoyando, y esto, o sea, habla de la buena predisposición e inclusive de la comunidad entera de Olavarría, que siempre está apoyándonos en cada teatro que hacemos, en cada presentación acá en la ciudad. Siempre es un placer, cada vez que salimos por ahí, nos vamos lejos, llevar un pedacito de cada olavarriense en los lugares donde vamos, porque así ha sido a través de estos 35 años de actuación. Y nos llena de orgullo de que dejemos también nosotros material para que la gente de alguna manera conozca lo que es Olavarría. Muchas veces se piensa que son ciudades pequeñas y bueno, cuando ven las fotos y cuando ven todo el empuje que tiene Olavarría, una región como esta, mucha gente se siente asombrada, ¿no?, de que podamos vivir en una comunidad tan grande y tan importante y de tanto trabajo. Sobre todo la parte artística, uno ve que estamos muy, muy, muy cerca de lo que mundialmente se muestra. El tango en nuestro país es un género, se podría decir, casi universal. ¿Por qué? Con la deferencia y con la atención y con la gente parada, de pie, aplaudiendo nuestra música, realmente nos ponía la piel de gallina y nos hacía emocionar cada una de las actuaciones. Así que traer este material que hemos traído, traerle a entregarle a José, a este amigo, todo lo que nosotros pudimos recolectar de allá, de los regalos y todas las vivencias que tuvimos, realmente hace que uno quede enchufado como para que en otra oportunidad donde podamos salir, podamos otra vez traer este tipo de cosas y que la gente, nuestra querida gente de Olavarría, que tanto nos ha apoyado durante estos 35 años, realmente se siente identificada con este grupo, ¿no? Y bueno, y decirles que sí, que realmente es un placer haber estado ahí. Y es un enriquecimiento muy grande personal. Entonces, uno cuando viaja y lleva el nombre de Olavarría, y uno como olavarriense, como fanático de Olavarría, me encanta decir en cada lugar que voy que soy de Olavarría. Entonces, eso me alegra mucho, me llena el alma, porque evidentemente, más allá de todas las cosas que uno hace profesionalmente dentro de la música, esas cosas que me puedo decir de llevar a Olavarría arriba, y bueno, y eso lo hemos ganado con el tiempo y con todas esas cosas de que con el sacrificio, y bueno, y además en esta oportunidad, en viajar, gracias a, como dijeron Eduardo y Daniel, gracias a José, y Eduardo, que nos han apoyado, y nosotros otro año también nos han apoyado, y bueno, gracias a ellos hemos podido realizar este viaje y bueno, y dejar arriba bien adelante. Y bueno, y en la parte musical, como dijo Daniel, cada show, uno que es el más energía le pone, y ver a esa gente europea que es tan fría y levantarle de pie, para mí es lo importante, es como un desafío, es como una pulseada. Entonces realmente uno se pone bien y me da un orgullo muy grande que poder participar y que Dios me haya regalado esto, ¿no? De poder participar en un grupo y poder representar a la barriga en el exterior.